Te enseñaré a navegar en la embarcación de la fe y la esperanza te daré para que sirva como tu ancla en tiempos malos y no naufragues hasta el final del camino. ¡Qué sentimiento! ¡Oh, DJ Domingo! ¡DJ Terasto! Pero no pude porque todo aquel que anduvo en él antes que yo lo endureció como a la tierra a lo largo del camino. Pero yo del Creador, hijo soy y de él aprendí que todo lo puedo vencer con el amor, con la paciencia y con la fe. Estoy seguro que en el fondo tú eres buena, y así seguiré regando mi semilla, y las aves del cielo espantaré, para que no la arrebaten y en su pico mi esperanza se lleve. Con mi llanto a diario regaré tu tierra, y poquito a poco te la ablandaré, y cuando en ella me brota la semilla, alegre sonreiré. En mí, en mí, en mí, en mí, el amor crece.